con el maestro Diseño, y pa' que lo sepan, somos gente de sombrero y la malleza que se respeta. Pa' los rumbos de las H, paseo tranquilo, pues son mi tierra. Por ahí le tiré una clave y del M grande trimo la bandera. Los cuatro se oye por los radios, si bien pendientes andan los chavalos. La espalda me van cuidando y si se ofrece también peleamos. Bien atento el compa Huicho, la corta el cinto y radio colgado. Cuando salimos del rancho, carro blindado, se viene equipado. No somos gente de problemas, pero defendemos muy bien nuestra tierra. Buena sombra nos cobija y el mismo ranchero es el que patrocina. No crean que se me ha olvidado, en aquello tope saqué el atentado. Rápido corrió el mitote y como de mando le dijo Don Mayo. Que rescaten a Manuel, porque lo estimo y lo quiero a mi lado. Vivimos para contarle, pues yo agradezco a los que me apoyaron. Yo soy hombre muy derecho, tiene mi respeto el señor del sombrero. Pendiente de lo que se ofrezca, cantamos la orden, yo me rifo el cuero. Aquí jalamos parejo, todos miramos por aquel ranchero. Palabras del fugitivo y afirmativo, cuido mi terreno. Y cuando bailan los caballos, mucho yo me acuerdo de Mago, mi hermano. Un hombre de gran respeto, se lo dice el meño, compadre del Mayo. Pa' que sepan, dijera mi tupa, Beto por ahí. Y pues ahora en el fuero grupo, arriesgado ya. Por imaginarme un día así.